Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. Volvió a comenzar y estamos en una noche más de ¿Para dónde corres? ¿Para dónde corres 48, el morto Kiparla? ¿Cómo le va, señor Cristian? ¿Cómo andan, queridos oyentes? ¿Cómo andas, Dani? Muy bien. ¿Usted cómo anda? ¿Cómo lo trata esta noche, de la noche del 48? Fría, por sobre todas las cosas. ¿El Pancho 48? El Pancho 48. Claro, allá en San Martín, famoso Pancho 48. Noche fría, porque estamos en invierno, ¿no? Sí, me traje el gorrito de lana. Pero por suerte se nos vaya el invierno, lo estamos casi despidiendo, ¿no? Sí, más sí, o sí, menos, sí. Más o menos. Falta todo agosto. Agosto, agosto. Hola. ¿Cómo anda, Marcelito? ¿Cómo anda, Dani? Muy bien. ¿Usted también está fresco? Sí, yo estoy re fresco. ¿Se puso la bolsa de agua caliente en los pies? Me puse la bolsa de agua caliente, la almohadilla térmica. Las cinco colchas. Frazadas y mirá, una colcha. Yo caliento ladrillos y en la estufa y después cuando están bien calientes los envuelvo en un trapo y un papel de diario y los meto en la cama antes de acostarme para que esté calentita la cama cuando entro. ¡Por Dios! Todo lo que hay que hacer. Y ella, la mariposa que revolotea estos cactus. Malena. ¿Cómo están, oyentes? Muy buenas noches. ¿Cómo anda? Bien, acá ando, en esta noche fría de invierno. Por suerte nos pusieron unos lindos adornos en el estudio. Qué lindo. Me encanta este cartel rojo. Sí, muy lindo, ¿no? Muy nos ilumina lindo. La cara. Muy lindo. Y más cuando empiezan a jugar con el botón este que apagan y prenden la luz. Porque acá, mientras hacemos el programa, hay gente que nos apaga nuestros la luz. Compañeros juegan. Claro. Juegan, son juguetones. ¿A usted cómo la trata el frío? La veo como achuchada. Sí, hoy tengo frío. Sí, ¿no? A mí me gusta el frío, me gusta taparme con las frazadas. ¿Ustedes o sea, pies fríos? No. No. No, no, no. Ah, no. Pues yo tengo los pies hirviendo. Yo entro siempre. Rápido en calor. O sea. Claro. No, pero ves que hay gente que no entra nunca en calor. Porque hay que medir las palabras, porque uno no sabe lo que puede decir. Y yo digo, no. Pero ves que hay gente que tiene los pies fríos. Yo tengo las manos y los pies siempre muy calientes. Eso es por la circulación, la gente que tiene las manos y los pies fríos. ¿Y es bueno o malo? No, ¿la es malo. Cabeza la tenés caliente, Dani? No es bueno eso. Sí, siempre. Más o menos. Pelada, ¿cómo hace? Y por dentro. El calor va dentro. De adentro para afuera. Ah, yo pensaba que la pelada la tenían caliente. No. Escúcheme, ¿es malo? Sí, no es muy bueno tener los pies y las manos frías todo el tiempo. Ah, no, bueno. Generalmente pues son problemas circulatorios. Ah, entonces si vos los tenés calientes está bien. Los tenés que tener una temperatura normal, ni muy calientes. Ni muy frío. No, yo me saco. La temperatura corporal normal, una temperatura de 36 grados 36 más o menos. Y medio. Yo llego a mi casa y me saco la zapatilla, camino descalzo por el piso de cerámica fría un rato porque lo tengo muy on fire. Y a la noche cuando me acuesto me tapo hasta la frente, pero saco los pies por el costado porque tengo calor. ¿A usted le pasa lo mismo, Cristian? No, yo me envuelvo todo, me tapo todo. Me quedo un rato, ponerle un minuto, ponerle todo envuelto como para que se caliente la cama y después me voy como asomando así con la frazada. Voy para respirar un poco de aire, ¿viste? Para no me quedarme sin aire. Sí, aparte, ese es el método que hago yo. El peso de las frazadas está bueno. A mí me encanta sentir el peso de las frazadas. Claro. Que sean frazadas pesadas. ¿El peso? ¿Qué? ¿Trabaja en la frazada? ¿Qué onda? ¿Qué, porque hay frazadas. ¿Te peso de la frazada? Hay frazadas que son suavecitas, que livianas, esas no me gustan. ¿No le gusta la de plush esa que es nueva? Que no sé cómo se llama, no sé si es plush. No, a mí me gustan las que son fuertes. Marrones. El otro día hablábamos que la frazada tiene ese marrón para que la brille. No puede haber frazada. Yo tengo una frazada violeta que es súper abrigada. ¿Toda violeta es? Es toda violeta y es reabrigada. Qué lindo. Nunca vi una frazada. Yo tengo una verde, pero violeta nunca había visto. Sí, toda violeta. Yo cuando era chico, mi mamá tenía una como beige y azul, que era muy linda, con cuadros como si fuera un Tetris, pero todo en beige y azul. Muy linda también. Mira. Antes yo tenía una bolsa de dormir. Y me ponía en una bolsa de dormir. Además. Sí, y después la frazada. Frío, bueno, frío eso. Lo suyo. Sí. Igual nunca tuve tanto frío como cuando viví en la costa. La costa es fría. Ahí no te podías dormir vestido que te seguías teniendo frío. Qué feo, qué feo. Cuénteme, Cristian, ¿a quién le quiere dedicar usted hoy el programa? Y hoy se lo quiero dedicar a mi tío. Programa 48. A mi tío Marcelo se lo quiero dedicar. Que a veces... No, usted no es Marcelo. El tío Marcelo. Es Marcelo, pero es mi tío. El viejo Marcelo. Y yo, si quiere, por un par de pesos soy su tío. Me vendo. No tiene precio eso. Claro, bueno, saludos al tío Marcelo, dice usted. Sí, sí, le mando un saludo porque a veces cuando lo voy a visitar a la casa, improvisamos y hacemos que estamos en una radio y practicamos. Nos grabamos con el celular y practicamos como que si estuviésemos en una radio. Y así le mando un saludo. Aparte le cuento siempre, cada vez que vengo a Gráfica, le cuento de qué hablé, lo que hago, claro. Pero que escuche el programa, claro, Marcelo. Claro, le mandamos un beso al tío Marcelo. Ya le dije, que lo que pasa es que no tiene internet. Y lo vive, puede escuchar por aire. Y vive en José C. Paz. Hay que tener aire para llegar a José C. Paz. Claro. Llegan diferido las conversaciones a la de José Sepa, con lo que viajan en el teléfono éter. Descompuesto. Claro. Y usted, Marce, ¿a quién le quiere dedicar el programa? Se lo voy a dedicar a Mica y a mi viejita, Mari. Muy bien. ¿Y usted? Que la quiero mucho. Ya estoy separado de ella y la extraño. Hoy la voy a ver. Bueno. Mira. ¿Y usted, Male, a quién se lo quiere? Se lo voy a dedicar a los niños que están de vacaciones de invierno. Sí, que se les termina, pendejo. Le quedan 3 días. Disfruten estos 3 días como los últimos, porque se terminan las vacaciones de invierno. Sí, por favor. Dejen de golpear, duérmanse en temprano. Cómo extraño que los pies a las 9 se vayan a dormir para que el otro día a las 7 levantarse. Se quedan de noche, joden, por favor. Sí, sí. Pero bueno. Se aburren también. Sí. Yo le quiero dedicar este programa a la televisión. Le quiero dedicar a los que hacen apología de la delincuencia en televisión, más que nada en los canales mediáticos, al gordo que apareció de vuelta los domingos, a la Tota Santillán. No, déjela, pobre. A Jorgito. A Jorgito, decirle que es un lumpen, un mercenario de la nada. Y también le quiero dedicar este programa a Julio. ¿A Julio Grondona? No, a don Julio, no. ¿A Julio Devido? A Julio, el mes de julio que se está yendo. Y viene agosto. Agosto, diría Luca Prodan. Fui a ver a Luca, una vez fui a ver a Sumo en Cemento y presentó El Ojo Blindado. Y él contaba que El Ojo Blindado se lo dedicaba a un amigo de él que era cornudo. Y no pudo ver que la novia lo estaba engañando. Por eso y muchas veces dice que el amor es ciego. Exactamente, por eso hizo El Ojo Blindado. O recíproco. Que me ha regalado. O recíproco. Claro. Así que bueno, nada, eso, le dedicamos el programa a todo esto. Me acordé de Sumo. Y le quiero mandar un beso a Meli, porque se tuvo que operar de la vesícula. Estaba media asustada, pero la tranquilizamos, le dijimos que la operación era sencilla, a la hora ya se iba para la casa. Le dije, así que bien. Bueno, y se fue tranquila. Hoy voy a hablar con ella. Bueno. Muy bien, mándale un beso. Me gusta que la gente se quiera, se enamore. Me gusta que la gente diga la verdad, porque los argentinos nos creemos cualquier cosa, siempre y cuando somos ingenuos. Si sale en la televisión, creemos cualquier cosa. Si hay un gil con un micrófono y nos dice Cristian ¿Es rubio ojo celeste? No lo miramos a Cristian para ver si es rubio ojo celeste. ¿Le Nos creemos? Creemos que claro. Es rubio ojo celeste. Exactamente. Y a mí eso la verdad que me molesta mucho. Porque la televisión, están pasando cosas gravísimas. Por ejemplo, Milagros a la Presa. Y la televisión habla del último vestido de la primera dama. No sé, le sacan un beneficio a un pobre y la televisión está hablando de que si vuela alto o no vuela alto el bailarín del bailando. Y nos olvidamos de las cosas que realmente importan, ¿no? Pasa que la televisión tiene sus propios intereses porque pertenece códigos, ¿no?, a determinados grupos económicos, ¿no? Digo, no es una televisión que representa los intereses del pueblo y a los de, digamos, a los derechos del pueblo. Me parece que la televisión cada vez está más mercantilista. Y al servicio de idiotizar y no de concientizar, ¿no? Y sí, porque no le serviría concientizar. ¿Ustedes qué les parece? ¿Qué tendría que hacer una televisión para concientizar, para hacer una televisión popular, por ejemplo? Y yo, o sea, lo que pasa es que a veces se aprovechan de una ignorancia que uno puede llegar a tener, entonces informan y a veces informan mal. Lo que opino es que tendría que ser más como universal y respetar los derechos de las personas. No sé si me equivoco. ¿Puede ser? Sí, no, pero está bien, pero usan cosas absurdas para burlarse de la gente. Usted la otra vez nos comentaba esa noticia de esa la carrera de bebés, ¿cómo era? Sí, la carrera de bebé de, que pasó Susana en, Jiménez. En Susana Jiménez. Sí. Su gateo se llama. La conductora organiza carreras de bebés durante su programa en Telefe. Los bebés gatean hasta una meta, iniciados por sus madres o padres, por un premio. Y bueno, o sea, están manifestando su repudio. Sí, y hay millones de personas que miran esos programas sin atender que en otro lado te están, no sé, destruyendo tu economía, destruyendo sí. Un montón de cosas. Y con esos programas te tienen entretenido y además claro. Te llenan de odio. Porque hay un montón de gente que mira televisión. Que contesta cosas solo por lo que la televisión dice. No pueden comprobar nada. Se deja llevar por eso. Pero si la televisión lo dijo, debe ser verdad. Entonces saltan a decir que tal o cual persona es chorro, que tal o cual persona es delincuente, que no te extrañe que el día de mañana van a decir que tal y tal otro. Como que construyen una realidad. Que no es la realidad que se vive todos los días. No. Digo, porque si uno no llega a fin de mes, por más que te digan que estamos cada vez mejor, y uno no llega para ni nada, ni a pagar la luz, ni el gas, ni el agua, ni a comprar lo que quería comprar, sí, entonces más, no estamos cada día mejor. No, por cada bailando o por cada carrera de bebé que ponga, no van a borrar eso. Yo sé que me voy a meter en un campo que no es el mío, que es el de las películas. Pero hay una película bastante antigua, que se llama El Poder de las Noticias. No sé si alguien la vio. No. Y es una película donde el gobierno de Estados Unidos quiere declararle la guerra a los países de que salieron de atrás de la cortina de hierro. O sea, vamos a suponer Yugoslavia, Checoslovaquia, que estaban en un conflicto interno por Croacia, Montenegro, ¿sí? Sí. Entonces, el gobierno de Estados Unidos manda a una cadena de televisión, junto con la CIA, a armar un campo de batalla en un estudio de televisión, donde muestran cómo una bomba mata a una nena rubia que le eligieron con un gatito color rojito para crear la bronca en el pueblo estadounidense y que el gobierno, el pueblo estadounidense, esté a favor de financiar una guerra. Pero todo se creó en un estudio de televisión. Sí. Y de ahí se hizo el ataque a los países. O sea, después con el financiamiento y la aceptación de la Cámara de Diputados de Estados Unidos, financian esta guerra. Pero todo eso lo armó la televisión. O sea, el poder de dominio que tiene la televisión. ¿Cómo puede hacer creer determinadas cosas que no son así en la realidad? Exactamente. O sea, es importante esto que decís, ¿no? Como poder tener una visión crítica y poder comparar. Bueno, lo que me dicen que ¿es realmente lo que yo vivo todos los días o no? La otra noche estaba viendo un programa periodístico que no comulga ni con Clarín ni con La Nación, que son más o menos del mismo dueño, Y el tipo habla de que él lee mucho el Clarín de la Nación, pero lo lee. Y que hay que saber leer lo que dicen en realidad. Y mostra datos que el diario muestra, que si vos lo lees por arriba, el titular dice, crece el empleo. Y abajo, chiquitito, dice, crece el empleo en negro, no hay trabajo. Entonces, pero vos el titular que leíste es crece el empleo. Claro, entonces pensás que está creciendo el empleo. Exactamente. Pero bueno, hay que saber leer. ¿Cuál es la noticia que más lo impactó, lo marcó en su vida, Marcelo? Esto viene de La Rioja. Desde La Rioja nos ponemos acá en Buenos Aires. No, estaban en La Rioja. Estaba en La Rioja. Cuando íbamos a tener un avión que iba a salir de la estratosfera para de nuevo entrar en la atmósfera y caer a 2 minutos en Japón. Qué raro, qué cosa loca. Qué cosa loca. Usted se pensó. Él lo hizo. Pero él lo hizo. Creímos eso. Claro. Yo me lo recreí, digo. Va a ser de verdad. Y después ve la cara de los alumnos, están todos pálidos, todos así. Como diciendo, mierda lo que va a pasar. Chao. Vos imaginate en 2 minutos llegar a Japón. Los pibitos que estaban en La Rioja pensaban, digo, me suben hacia ver y no vuelvo más. No vuelvo más. Porque, Menem, lo voy a nombrar, me toqué igual. Había hongos en La Rioja, alucinógenos. ¿Qué pasó ese día en La Rioja? Sí, para mí que tuvo una comidita, poneme hongos, le dijo. Y flashó. Y viajó con el cucumelo. Hizo un viaje intergaláctico. Lo que pasaba era que nadie se dio cuenta de que él había hecho esa base acá en La Rioja, pero en Japón no estaba la base. Entonces el avión iba, pero no podía volver. ¿Entienden? Era un quilombo. Ahora que me estoy acordando, íbamos a tener un tren también, ¿no? Japonés. Un tren bala. Un ¿sí? tren bala. Sí. ¿Qué pasó con eso? Nada, nos mandaron a rondazo. 4% de los votos vas a sacar rondazo. Pero bueno, menos que el peor. Iba a llegar en 20 minutos, no sé a dónde. No sé. Bueno, nada, es lo que quedó porque. ¿Qué sé yo? Ni el Concord quedó. Claro. Ah, ¿se acuerda? Muchas cosas no quedaron. Destruyó todo lo que era la construcción de aviones argentinos, como el Pucará, el Cóndor. Mm. Increíble, ¿no? No, el Cóncor es ese que tiene la punta sí. para abajo así y va derecho los. ¿Pero los un avión pilotos. De casa? No, el Cóncor. No sé, no sé qué es. El que era el más caro del mundo, mantenerlo y todo eso. No sabemos. Igual no estábamos muy lejos, porque mire, hasta hace poco teníamos 2 satélites, sí. ¿no? Y ahora, un poco más, tenemos que importar leche porque no alcanza la leche. Qué loco que es vivir acá, sí. en Argentina. Escúcheme, ¿cómo puede ser que la nafta valga 20 pesos y el litro de leche 31 pesos? ¡Tomo nafta! Es nutritiva la nafta. Mirá cómo anda mi auto. Porque si yo al auto le meto 1 litro de leche, no va a ningún lado. ¿Qué sé yo? Qué bárbaro. ¿Usted cuál es la noticia que más le impactó? Y no, o sea, no, la verdad que ahora no me acuerdo, pero yo me quedo anonadado porque quizás ves un noticiero y te transmiten una información y ves otro y no sabes a quién creerle. Capaz que mirás el noticiero del 13... no sé, lo escuchás al gordo hablando de 678, después mirás 678 y... No está más, 678. No está más, claro. ¿Usted vio que decían que 678 eran periodistas militantes? Pero ninguno de esos periodistas es candidato a nada. En cambio lo de TN y Canal 13 son todos candidatos del PRO. Sí, es raro. Es raro escuchar ahora, pasada la historia, los discursos de hace 20 años. Sí. Por ejemplo, cuando Cavallo había sacado la medida que uno no podía sacar más de, no sé, no recuerdo, pero... 50 pesos. Por el cajero. Entonces uno iba al cajero y no podía sacar lo que quería. No. Tenía que sacar un límite. Eso es como medio impensable, ¿no? Pero digo, puede pasar... Eso que uno pensaba que no podía pasar nunca más, puede volver a pasar. Volver y a otra pasar. Cosa, cuando los bancos retuvieron los ahorros, sí. ¿no? Que decían, bueno, los que pusieron pesos, recibían pesos, y los que pusieron eso dólares, recibirán dólares. Bueno, todavía los dólares. Estamos esperando, ¿no? Sí, digo que después cobraron en patacones, o sea, claro. ¿En qué cobraron? Sí, Leco, patacones. Claro. Billete del Club del Trueque. Todo vuelve, ¿eh? Todo vuelve. Los pantalones soft, las minifaldas, las botas hasta la rodilla, los mini shorts, todo lo he visto. Esto todo. Es lo bueno de ser viejo, ¿vio? Pero bueno, le quería contar, a mí también esto que decía Malena me preocupaba de la televisión. Esto de que depositó dólares, va a cobrar dólares. ¿Dónde están los dólares? Porque eso dijo Dualde también en algún momento. Sí, Dualde lo dijo. Dualde. Y después Cavallo también lo había dicho. Después me acordé de Alfonsín diciendo que con la democracia se come, se cura, se educa. Tenemos casi 30 años de democracia, divina la democracia, pero los gobiernos democráticos les costó mucho hacer cosas. Y cuando había uno que más o menos está intentando, fue acusado por todos lados. Parece que a los poderosos no les conviene que haya, sí, se cure, se coma y se eduque. Me quedé pensando, ¿se acuerda de la Rúa? De Fernando. Fernando, sí. Que iba a ser el médico de nosotros. Dicen que soy aburrido porque no corro en Ferrari. Dios, sí, mío. Después se fue el helicóptero. Claro. Mirá que aburrido. Se fue con Shakira, Antonito en el helicóptero. Pero bueno, qué sé yo. Me acuerdo mucho de la propaganda de Menem, por ejemplo. Menem lo hizo y, sí, aparecía Puerto Madero, medio vaciado en ese momento. Después se empezó a construir bastantes torres. Pero él empezó a hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Después como que se privatizó toda esa parte. Sí, complicado. Pero era pegadiza la canción, como todo lo había hecho Menem. Pero es que ahora también están con esa canción que todo lo hacen, que no me acuerdo cómo se llama, pero todas las campañas políticas. El otro día escuché un programa que mostraban con el mismo tema, ¿cuál es ese tema que están poniendo en todos lados ahora? ¿Despacito, no? Sí, ese, ¿cómo es? A ver, tardaré 2 segundos. Despacito. Sí. Muy bien, con ese tema están todos los políticos, le ponen su letra y es insoportable, insoportable. Quemaron el tema y la gente que protesta también. Es un tema tan amplio que te deja por... Lo vamos a escuchar después. No, despacito. Es de Luis Fonsi. ¿Quién es Luis Fonsi? El que, sí, era novio de alguien. No, el cantante Luis Fonsi. ¿Pero no tiene una hermana que es actriz también? No, ese es... ¿cómo es que se llama? Está Dolores Fonsi y Tomás Fonsi. ¿Y no son parientes? Ah, ni idea. No sé si es pariente de Luis Fonsi. No sé. No sé. Yo no sé ni quién es Luis Fonsi. Con eso le digo todo. Decíamos, programa 48, un programa lleno de cosas, ¿no? Porque en la quiniela es el muerto que parla. El muerto que parla, está bueno, muy bueno pensarlo para jugarle al 48 en la quiniela. Mañana, cuando amanezca, vaya a jugarlo. Vamos a escuchar un tema alusivo a esto. Se llama El Muerto Vivo, ¿sí? Está grabado en vivo. El Muerto Vivo está grabado en vivo, ¿sí? Es de Serrat, Sabina y una banda. Pero para divertirnos y bailar acá arriba de la mesa un rato. Le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces salió para malgastar una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todos lo dieron por muerto. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caña, lere, lere. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Cuchibiri, cuchibiri, chibiri. Pero al cabo de algunos días la verde desapareció. Se encontraron otro muerto, un muerto muy parecido. Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron su deuda, sí, lo enterraron con pena. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caña, le, le, le, le. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Cuchibiri, cuchibiri, chibiri. Pero un día se apareció, lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo: ¡hey! Se equivocaron de muerto. Vaya lío que se formó. Esto sí que es puro cuento. Su mujer ya no lo quiere, no. No quiere dormir con muerto. Y no estaba muerto, que estaba de parranda. No estaba muerto.

Para mí es que en cualquier... Yo creo que el año que viene la vemos en el Bailando por un Sueño. Está con muchas actividades. Sí. Se está virando para la actuación. Sí, es una actriz. Está por estrenar su obra. Sí. Bueno, tengo algo de lo que es el déjà vu. Un estudio realizado en Escocia reveló que este fenómeno afecta a la gran mayoría de las personas. Todos o casi todos alguna vez tuvieron la sensación de estar viviendo una situación determinada por segunda vez. Esto ya pasó. Esto ya me pasó. Sí. ¿Ya lo vio? Me parece que sí. Bueno. Diga cómo termina. Cuando usted pone el punto. Escocia realizó resonancias magnéticas para intentar encontrar los orígenes de este. Hasta ahora es un evento sin explicación, aunque algunos tienen una explicación científica. Para eso utilizaron el método clásico para generar falsas memorias. Este consiste en leer a una persona una lista de palabras relacionadas como agua, sed, calor, entre otras, pero sin mencionar el conectivo, por ejemplo, beber. Este ejercicio produce que cuando la persona debe enumerar las palabras, asegura que beber era una de ellas. Pero como crear un falso recuerdo no es lo mismo que un déjà vu, añadieron un nuevo paso. Primero leyeron a los participantes todas las palabras sin nombrar beber y luego les preguntaron si habían oído alguna vez que comience con B. La respuesta fue unánime, no. Sin embargo, cuando les preguntaron si habían oído beber, no pudieron negarlo y la mayoría mostró signos de confusión. Complejo. Complejo, pero es complejo. Pero yo tuve un déjà vu una vez, ¿eh? ¿Usted tiene déjà vu? Sí, yo tuve déjà vu, pero a mí lo que me impacta más son las experiencias de sensaciones que conecto con... que pienso que pueden estar conectadas con otras vidas. Tiene que ver con eso el déjà vu, ¿eh? No sé si tiene que ver con eso. Yo, Dani, también tuve déjà vu un par de veces largas. A ver. No sé, por ejemplo, una vez se me inundó el baño en el casino, en el bingo Avellaneda. ¿Qué hacía en el bingo Avellaneda? Yo laburaba y era ayudante de cocina. Y mirá, me mandaron a... a destaparlo. A limpiarlo, no sé qué. Apreté el botón y el botón estaba mal puesto y se quedó apretado el botón. Y empezó a salir agua, no, y agua, y agua. Y yo dije, no, pero esto ya me pasó. Y me fui y se encargaron los chicos de limpieza para terminar todo enchastrado. ¿Qué le dijeron? Los chicos de limpieza dijeron, anda, Marcela, anda, no, no toques más. No vuelvas, no más, Marcela, más, no ayude más. Claro, ¿qué venís, a ayudar o a estropearme todo? Es como el plomero, vio, que uno llama para que le solucione algo y se lo deja 10 veces peor. Claro, el caño para afuera. Qué mal está hecho eso, ¿eh? Sí, está mal eso. ¿Sabe qué, señora? No le voy a poder arreglar su caño porque no tengo lugar para soldarle. Sí. Así que vengo directamente la semana que viene, le dejo así todo roto. Usted después junta esto que no puedo tirar el escombro a la calle. Y entonces usted le junta nomás y me deja, porque yo cuando venga le voy a tener que revocar y voy a usar todo ese cemento usado. Claro, ¿para qué vino? No, yo encontré un solo albañil. Vino a romper todo. Un solo albañil. A Guillermo le voy a mandar un saludo. Ah. Ese va a ser mi albañil, el de toda mi vida. El de toda mi vida. Claro. ¿Y usted cómo viene con los de Chaucri? Y la verdad que no. ¿No tiene déjà vu usted? No tengo déjà vu, no. No, no sé. A veces se siente como algo medio raro, medio extraño. Pero no, no, no. Lo único déjà vu que vi fue la película de déjà vu con Denzel Washington. ¿Y cuál es? Es una que quiere evitar un asesinato y fabrican como una máquina donde pueden regresar en el tiempo. Y bueno, es algo media rara. Pero no, a mí lo que me pasa medio extraño es que sueño y sueño con personas que no conozco. Eso me pasa. Ah, ¿y le ve las caras? Sí. ¿Le ve las caras a esas personas? Porque generalmente están medias difusas. No, le veo las caras, mira, pero no las conozco. Sí, yo también, a mí me pasa eso también. Mira. Interactúo inclusive con esa persona. Qué loco. Sí. Hace mucho que no sueño. Yo toda la noche sueño. Me pasó, ¿saben Green lo que es Green? Verde, ¿no? El grupo de música de cumbia, Green y Red. No, una serie que dan en televisión, en cable. Ah, sí, que es de la Edad Media, ¿no? Tiene capítulos. En realidad es contemporánea ahora en un lugar en Estados Unidos, pero con Es con cosas ancestrales, por ejemplo, como unos bichos que se llaman Besen, y dentro de los Besen que están los seres humanos, los Green y los Besen. Ah. Los Besen hay como seres humanos que se transforman en animales, como la complejidad entre el hombre y el animal. Está basado en los cuentos de los hermanos Green. Sí. Bueno, y lo que los tipos hacen es como una asociación entre la política y la fantasía. Por ejemplo, Hitler había encontrado unas monedas del poder. Vieron que las esvásticas tienen que ver con algo de la India, no tiene que ver con el nazismo. La gente asocia las esvásticas al nazismo. En realidad, el símbolo de la esvástica es algo anterior al nazismo y que tenía que ver con la India, con la cosa de la igualdad. Es como una especie de yin y yang. Sí, no puedo explicarlo mucho más, pero bueno. Pero estas monedas que tienen este grabado esto, le hace mal a ciertos Besen. Y Hitler era uno de esos Besen, que era un perro muy malo, como un lobo, encuentra estas monedas y se puso más loco, ¿no? Entonces van contando parte de la historia y como que hay una revolución secreta entre los Besen, los Green, la realeza, y que muchas partes del mundo que están en guerra... tiene que ver con esto. Sí. Bueno, estoy mirando esa serie, que está muy buena. Y capaz que me clavo 5 capítulos en la semana, porque la estoy mirando con mis hijos. La pasan en Fox, ¿no? Sí, pero en Uniserie, en Universal. Ah. Pero ahora las pusieron en Netflix. Netflix. Entonces la empecé a ver de cero de vuelta. No, lo que pasa es que las series tienen esto. Uno empieza a ver y cuesta ponerle el límite... Decir, bueno, ya está, mañana sigo, ¿no? Porque como que te dan ganas de seguir mirando. Al no tener propaganda, es muy loco eso. Bueno, y lo que me está pasando es que ahora últimamente estoy soñando con parte de la serie que vi. Mira. Y con personajes, y le voy agregando personajes a tu sueño. Es loco eso. Está bueno. Y bueno, yo lo que le quería decir a Malena, que los de los déjà vu, tiene, para mí que somos como una vida que revivimos y vamos haciendo para estar mejor en esta otra vida, ¿no? Por ejemplo, me parece que nosotros ya vivimos esta para vida. Estar mejor. Bueno, lo que pasa es que nos olvidamos cómo votamos la otra. Pero bueno, no sea mala. Venía bien yo. ¿Ves que usted es mi perdición? No, está bien. Bien. Bueno, lo que yo le quiero decir es que uno va pasando varias veces la vida. Hay una película que se llama El Día de la Marmota. El tipo se levanta. La otra vez, se levanta siempre el mismo día. Claro. Día de la marmota. Claro, entonces nosotros me parece que es así. Vamos todo el tiempo levantándonos para ver cómo lo hacemos mejor. Sí, está pero bueno. Pero más largo, no es que nos despertamos siempre en el mismo día. Como que hacemos toda una vida, llega un momento que vimos que hicimos algo mal, volvimos para atrás y volvemos a hacerla. Por eso tenemos todo el show. Porque, ¿cuántas veces te dije, alcánzame eso? Claro. ¿Eh? Sí. Y eso, bueno, qué sé yo. Información del espectáculo de la vida. ¿Qué tiene, Marce? Tíreme algo loco. Un déjà vu. Policías pararon a comer un pancho y les robaron el patrullero. Les dijimos que la policía no iba a servir. Sí, dígame. Dice que 3 oficiales tomaron un descanso y fueron a buscar algo para almorzar. Pero se olvidaron las llaves puestas en el vehículo y se lo llevaron de la puerta del local de comidas rápidas. Mira, Pancho 48. En el departamento catamarqueño de Fray Mamerto Esquiu. ¿Qué Mamerto Esquiu, eh? ¿Qué Esquiu? Mira, ¿qué pensaron? ¿Que porque eran policías no les iban a robar? ¿Cuánto tarda en desmantelar un patrullero? Vio que ahora no se hace más la verificación policial en la provincia de Buenos Aires porque la gobernadora dijo que estaban cobrando mucho. Y que esa caja policial iba para cosas no santas. Entonces, lo que antes pagabas para una verificación policial para vender un auto, una moto, de 400 pesos, ahora lo van a hacer las manos privadas del Estado y va a salir 8.50. Mira, el doble. Y porque es más caro mantener al Estado que mantener a la policía, parece. Pero bueno, che, no hubiera sido mejor. Bueno, no voy a hablar. Tengo algo de la renga. Sí. Luego de... No es renga, andan... En silla de ruedas. No tiene. Bueno, después que vendieron todas las entradas y se agotaron el primer día de venta, van a abrir un nuevo show. Ya anunciaron la fecha y va a ser para el 5 de agosto. Sábado 5 de agosto. Sí. Así que bueno, ahí está para los... Ya. para los que les gusta la banda pueden gozar de un nuevo espectáculo. La otra vez contamos que Belusky ya sacó entradas para ir, va a estar en el Tomás Aducó, un cuervo en el Ducó. Sí. Bien, ¿qué tiene? Tengo una. ¿Una? ¿Le gustan los Panchos? ¿El trío Los Panchos? Justamente el trío Los Panchos no son Los Panchos, ¿le gustan sí, o no le gustan? Sí, ¿cómo? Hot dog. Los hot dog. Con sabor. Con sabor, le voy a contar algo de la sabor. Dale. Sí. Yankee comió 72 panchos en 10 minutos y batió el récord mundial. ¿Cómo hizo este chabón? Sí. ¿Cuántos comió? 72 panchos en 10 minutos. Tenés que comer un promedio de... 7,2. Ya fue, Marcelo, lo dejamos para otro día. 7,2 panchos por minuto. Anico Mogia, nuestro operador, ¿le gustan los panchos? ¿Cuántos puede comerse? 5, más de eso no. ¿Super no. pancho o pancho? No, pancho. El super pancho es una pavada. Es un invento, es estirar algo que no se tiene que estirar. No, pero el super pancho tiene una medida más larga, no es que es lo mismo. No, el pero... pancho tiene... No sé, 5 centímetros y el super pancho. Digo, tiene... la medida del choripán es una. Vos no podés hacer un choripán así largo, ¿no? El choripán es el choripán, el pancho pancho. Le contaba que el otro día... ¿Ustedes se hacen el análisis de próstata? A ella no le voy a preguntar. ¿A usted no, dos? Yo todavía no me lo hice. ¿Y usted, Cristian? Tampoco. Acá hay dos de 12. No. Le escuché decir un doctor que cuando uno come pancho, por ejemplo, no le tiene que poner mayonesa. La mayonesa y la manteca es lo peor que le puede poner uno a su cuerpo. ¿Sí? Es como el veneno. Después de las drogas, el cigarrillo y el alcohol, la mayonesa y la manteca viene. No me hace nada. Le voy a poner más mayonesa ahora. No, le hace mal. Tengo una de la guardé de campamento del 2001 guardada. ¡No! Bueno, es lo peor que le puede poner a su cuerpo. Lo mejor que le puede poner a un pancho, por ejemplo, es la mostaza. Es lo más sano de todos los condimentos. Mirá. ¿Y qué le parece que sigue? El ketchup. Exactamente. ¿Y sabe por qué? Porque el ketchup, el tomate, la salsa de tomate, los ajíes picantes, previenen el cáncer de próstata. Así mira. Que hay que comer mucho ketchup. Voy a empezar a comer de nuevo picante. Exactamente. Igual previene una cosa y dan otra. Bueno, pero con hemorroides se puede vivir. ¿O el no? Otro día comí... Depende. Comí ají puta pario y casi me ahogaba, no podía salir mi pica. Para mí que te quedo traumado con eso, porque es como el tercer programa que cuenta lo mismo. Lo de la gente. Algo le pasó ese día, además de la picazón. El público se renueva, ¿no? Bueno, le contaba eso, de que el picante y el ketchup y todo eso es muy sano para... Para la próstata, previene el cáncer de próstata, ¿no? No sé, qué sé yo. Si usted tiene algo, cuéntemelo. Yo tenía algo más de esto, de la mayonesa, pero me olvidé ya. Bueno, por ejemplo, amamantar. Ahí voy a decir algo. Amamantar sí. Previene el cáncer de mama. Cuando uno amamanta, y no sé, no me quiero confundir, pero no sé si el de útero también. Miren, usted... Y la salsa bol se hace del ketchup y la mayonesa. Eso le quería decir, gracias por hacerme acordar. Le quería ver, ¿sabe quién inventó la salsa golf o quién le dio el lente que tiene? Sersan Mistein. El tipo mezclaba mayonesa con salsa ketchup y descubrió la salsa golf. Sí. Bien, eso le quería decir. Muchas gracias, Un grosso usted, la verdad que un grosso de toda la cancha. La asaltaron. ¿A quién? A una chica y le robaron un beso también. ¿Cómo es eso? Unos delincuentes le sacaron sus pertenencias a una joven en Brasil, en plena calle. Pero uno de ellos no se conformó con eso. Luego de cometer el acto delictivo, le pidió que le diera un pico. Mira. Un pico, y no un pico Mónaco. Mira. Le traje una bandita para que disfrute Malena. Esas banditas raras que traigo yo. La banda se llama Púrpura. ¿De qué año es? De 1982. Mira. Es una banda de hard rock. Le gusta porque me estuvo tirando bardo porque traje a León Gieco, porque traje una bandita. Empezó en 1982 y fue disuelta en 1984. Su cantante, Leonor Machesini, el guitarrista Osvaldo Greco, el bajista Fernando Ortega y el baterista Marcelo Leonardi. al frente de esa banda, Leonor, tuvo un impactante debut. Era muy linda ella, muy, muy bonita. Esto lo agrego yo, no lo dice la nota. Fue nada menos y nada más que en el Barrock de 1982, donde Buenos Aires Rock debutó esta banda, que competía con La Torre, que era otra banda donde había una mujer cantando. Púrpura editó su primer álbum, que se llamó Púrpura 1, y empezó a hacer actuaciones en todos lados. Tocó con Soda Stereo, con Virus, con La Torre mismo. En el mismo estadio este donde se hizo el Buenos Aires Rock, que fue el Velódromo. En 1984, luego de haber realizado una actuación en el Estadio Obras, que sirvió de presentación y grabación de su segundo LP, Púrpura 2, no tenía mucha imaginación para pensar los nombres. Púrpura 1, Púrpura 2, hicieron dos videoclips con la gente. Yo estuve en esos dos recitales. Ella decide en diciembre irse a vivir a España, y se quedó allá. En 1985 formó un grupo que se llamaba Noche de Brujas, junto a Rodolfo Gorosito, que había tocado con León Gieco en la banda de Los Caballos Cansados y con Nito en Los Desconocidos Siempre. Y tocó varias veces. Y ahí después se fue y armó se juntó a una banda que se llamaba Santa, con Jero Rodríguez. Y actualmente está en Saratoga, que es una banda que tuvo gente importante de la movida under española. Tocó en el Barcelona Face ante 60.000 espectáculos, y también tocó en el FES PSOE, que es del Partido Socialista Obrero Español, junto a Barón Rojo. Así que escuchamos a Púrpura, el tema se llama Camino a la Ciudad. Así escuchábamos a Leonor Marchesini de Púrpura, una banda de rock and roll. Bueno, señores, cuénteme algo. Bueno, expulsan a futbolistas por filmarse en plena masturbación grupal dentro del vestuario. Se trata de 4 jugadores de un equipo de la tercera división de fútbol brasileño. Dice que se vieron envueltos en un escándalo sexual dentro de las instalaciones del club, lo que derivó en la expulsión inmediata de los protagonistas. Los directivos del Sport Clube Gaúcho de la ciudad de Passo Fundo en Brasil. Eran gauchitos los pibes. Eran gauchitos, claro, los pibes. Claro, después le piden gauchismo. Sí, dice que, bueno, o sea, pasó eso. Los expulsaron por filmarse masturbándose. Y bueno. Mira. Acabaron en la calle. Sí. ¿Sabía, Dani, que nunca es tarde? No. Para nada. No, yo ya lo yo sé. Tengo que dar una noticia. Yo no guardo la esperanza para siempre. Y sí, como esperanza de pobres. Son pobres y larga. Esperamos. Y tenemos larga la esperanza. Sí. Pero acá una señora con 82 años terminó el colegio secundario. Ella se llama Edila Ferreira. Mira. De Entre Ríos. Muy así bien. Muy bien, sí. Terminó. 82 años terminó la secundaria. Una grosa, un ejemplo. Una grande. Un ejemplo de vida. Sí, 82 años cuando todo, a muchos años menos, dicen ya tiro la toalla, no hago el más año nada. Que viene ya caput. El año que sí. viene ya caput. El ¿sí? año que viene ahí tuve 10 de yabú más o menos. Claro. Les quiero contar algo. Nosotros teníamos un compañero en este programa que se llamaba Yankel Sabino. Sí. Me acabo de enterar por Lucas, un compañero de la radio, de que Yankel puso todas las materias y pasó, terminó quinto año. Muy hablando bien. De escuela. Ah, y un aplauso para Yankel. Muy bien. Felicitaciones. Así que eso me lo acabo de enterar hace un rato. Qué buena noticia. Lo felicitamos. Muy bien, Yankel. A el que no la está pasando bien es un cachorro. Expulsan a un cachorro de la policía por ser demasiado dulce. Claro, no tenés que ser dulce si sos policía. El can se tiraba panza arriba en los entrenamientos para que lo acariciaran cogote. Los policías se enojaron y lo echaron. ¿Viste? Claro. Porque el policía es rudo. A él le gusta pegar a manifestantes, tirar gas pimienta en la cara a los maestros. Es que te forman en la disciplina, Dani. Claro. Los que entran al ejército o a la marina también tienen mucha disciplina, tienen toda una carrera de disciplina. Cuando los jóvenes ingresan, y tengo varios jóvenes que conozco que ingresan, la verdad que una de las primeras cuestiones que tienen que poder soportar es la cuestión de la disciplina. Es muy fuerte lo disciplinario ahí. Yo le voy a dedicar este programa a un ser humano que intentó salir de la cárcel con una carta del juego de Monopoly. Sí, lo conoce el juego de Monopoly. Un hombre pensó que con la tarjeta del juego que dice salir de prisión gratis le iba a servir y se la presentó a los guardiacárceles. ¿Y salió o no salió? No. Ah. Con esto nos estaríamos despidiendo de Nico Moggia por esta semana. Nos vemos la semana que viene. Los muy controles Nico, Malena, en voz femenina, dándole la luz a este programa. El señor de la experiencia, el señor Cristian Ateca. Chau. El señor humor, el señor rápido, el señor que todo lo puede, Marcelo Agüero. Gracias, Dani. Y yo. Chau. Y Dani. Chau, chau. Chau, Milán. Un poco más. Y para eso están desinformándonos.